El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Sexo. Sexualidad. Sociedad. Novedades. Intriga. Entregas. Entrevistas. Lo prohibido. Lo privado. Lo público. Aquí, en el closet. Porque somos una radiorrevista de la comunidad. Por la comunidad. En la comunidad. Bajo la comunidad. En torno de las, los, las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes, somos gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Este es un día más del Closet, muy pronto renovadísimos. Y bueno, vamos a presentarnos un poco. Yo soy Dayana Aguilar. Y yo soy Talía Sanabria y les vamos a traer unas crónicas súper interesantes porque el tema de hoy es contracultura, entonces... Y en Agorando exprimiremos el jugo a las palabras. Además, que vamos a tener un debate muy enriquecedor sobre las culturas urbanas. Les saluda Poli Salas. Y un reportaje sobre la contracultura. Y vamos a también a escuchar un testimonio de un personaje un poco peculiar perteneciente a un movimiento de contracultura. Y bueno, esta es una tarde de chicas porque solo estamos nosotras, así que nos tomamos el día viernes. Y bueno, empezamos. Eubolia. Eubolia. ¡Ay! ¿Qué palabras más difíciles hay en los diccionarios? Ya no las entiendo. ¿De dónde vendrán? ¿Quieres saber la historia de las palabras? Viajaremos en el tiempo. Aquí empieza Agorando. Oigan, ¿ustedes no se han sentido inconformes con algunas reglas que la sociedad nos impone? Como por ejemplo, aceptar esto que los padres siempre tengan la razón, o que no podamos vestirnos de cierta forma, o pensar distinto de las demás personas, porque a veces te creen un loco. En fin, varias cosas que determinan supuestamente cómo debemos ser. Claro que me he sentido así, por ejemplo, contar alguna cosa que te incomode. ¿Pero qué cosa te incomoda? No sé, por ejemplo, lo mismo que tú acabas de decir. La forma en la que te vistes. Cuando yo era chiquita me hacía mucho problema porque me vestía mucho de negro y cosas así. Y mi hermano decía a mi mamá, se está vistiendo del diablo y cosas así. Yo creo que en lo personal a mí me incomoda muchísimo cuando me dicen que tengo que sentarme bien o que tengo que pararme de una manera correcta porque soy una chica, entonces no tengo que estar jorobada o tener las piernas abiertas. Y usar tacones, no se olviden, ni usar maquillaje, porque una dama siempre tiene que estar muy arreglada. Pero creo que estas son formas que utiliza la sociedad para normalizar a los individuos. Y la contracultura obviamente se escapa de este tipo de contextos tan normalizadores. Pues tienes razón, Dayana. Pues estas reglas son vividas como valores que se establecen en una determinada cultura, como vos estás diciendo. Pero, ¿qué entendemos por cultura? Diccionario, bueno, sea bienvenido y díganos, ¿qué es cultura, por favor? Cultura es el término de tradición greco-romana y viene del latín colere, que significa cultivar. También tiene relación con paideia, que significa crianza de niños. Con el tiempo se relacionó la cultura con el cultivo de lo humano. Eso quiere decir que se asocia a cultura a buenas costumbres y educación. Pero en el siglo XV, en las cortes absolutistas de Francia, se relacionaba el término con cultura como con cosas con civilidad y buenas costumbres. Sí, y en Alemania también por la misma época se hablaba de cultura como un espíritu conformador del pueblo. Y en Inglaterra se decía que no había una sola cultura, sino varias. Entonces, ¿qué mismo es cultura? Verás. Cultura es un proceso social total en el que las personas y sociedades definen y configuran por completo sus vidas. O sea, me refiero a que se instauran reglas que vos aceptas y que se expresan en prácticas reales, como esto que hablábamos hace un rato, de que es una obligación obedecer a los padres. Pero como no te das cuenta, crees que esas reglas siempre estuvieron ahí y son naturales, y no puedes romper ese aparente orden. ¿Y qué pasa si no tengo conciencia de esos valores que son construidos en la cultura y me pongo a seguirlos y quiero cambiarlos? Entonces te irías contra la cultura. Pero cuando te das cuenta que esas reglas son creadas y te pones a seguirlas, entonces ¿estás yéndote contra la cultura? Contracultura. Son valores, tendencias y formas sociales opuestas a los establecidos en una sociedad. El término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Este término contracultura también se usa para referirse a un movimiento organizado que influye en la sociedad y dura por un largo tiempo, como por ejemplo el movimiento hippie de los años 60, ¿se acuerdan de ese? Sí, también tengo conocimiento un poco de algunas manifestaciones contraculturales, como las tribus urbanas, los grupos de ataque social o los grupos sociales alternativos, y los hippies están dentro de las tribus urbanas. Entonces la contracultura va contra esta cultura dominante, ¿no es cierto? Pero también se puede entender no solo como opuesta, sino como alternativa a esta. O sea que se sale un poquito, ¿no? Y que se busca las aspiraciones de un grupo social que es considerado como marginal, como los hippies, como mencionaron antes. Sí, que tienen un lenguaje, un modo de vestir, incluso formas de relacionarse propias de ese subgrupo. Yo creo que a veces la contracultura tampoco está determinada porque tú quieras. A veces solo por el simple hecho de ser negro, indio, ya perteneces a la contracultura y no es necesariamente porque tú quieras. Es que una contracultura no significa una cultura, o sea, como vos dices, si eres negro y te determinan de cierta forma, eso no es contracultura, sino una contracultura es más bien una contestación a estos valores dominantes. A los medios masivos, a la industria cultural, es decir, estar totalmente en contra de esta sociedad moderna. Sí, porque entonces el simple hecho yo de ser mujer ya determina como parte de la minoría que soy algo de contracultura, aunque siga cumpliendo con los estereotipos y los roles de género. En realidad, como les dije antes, la contracultura sí viene por esta cuestión de la contestación a estos valores dominantes. Yo creo que ahí está la clave de entender esto. Bueno, así es, queridos amigos. Y bueno, hoy exprimiremos el jugo a las palabras, que no nos detenemos a pensar qué significan, pero que nos sirven para entender lo que nos mueve como seres humanos. Así es, ahora se cierra. Pero no se despeguen, que ya viene. ¿Qué viene? Crónicas. Y vamos a hablar sobre los anarquistas, que son también parte de la contracultura. Mm-hmm.

el premio Norberto Grifa a la creación audiovisual latinoamericana 2016 recibirá trabajos hasta el 8 de abril próximo vía internet. La convocatoria está abierta a artistas o colectivos de países latinoamericanos, del Caribe y extranjeros con más de 5 años de residencia en esas naciones. Podrán participar obras de perfil autoral en cine y video que sean resultado de búsquedas estéticas y conceptuales auténticas. Este premio fue pensado como una oportunidad para consolidar propuestas autorales en el marco de la producción audiovisual del continente americano, con el objetivo de delinear un paisaje estético de las artes audiovisuales en la región. Los ganadores del premio participarán en la Bienal de la Imagen del Movimiento, que se realizará en noviembre próximo en Buenos Aires. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Hola amigos, espero que no se hayan aburrido. Ya volvimos, estamos aquí con Dayana Aguilar, Talia Sanabria e Ivonne Flores. Y vamos a hablarles todavía un poco más de contracultura. Y les presento un poco el segmento de crónicas de Talía. Aquí les va. Es una cárcel de martirio el mundo, de la infeliz mujer obrera vita, soportando con dolor profundo las infamias y miserias de la vida. Aquí reina el pérfido egoísmo, la maldad, la miseria y el dolor, que oprimen con venal cinismo al pueblo siervo de la explotación. Y por más que sin cesar trabaje, la mujer nacida en pobre cuna siempre llevará consigo el traje del inmundo harapo hasta la tumba. Oh burguesía, piensa en el futuro de la presente sociedad humana, raciocina con calma y de seguro, verás temblar tu criminal espada. ¿Existe acaso algún poder oculto para que siempre esclava la mujer acepte el necio y miserable insulto del potentado o místico burgués? No, porque el sol de la cuestión social ya ilumina el cerebro de los pueblos, destruye la ignorancia universal y la mujer educase en los templos, pero en los templos del saber y la ciencia, donde impere el dios de la virtud, donde vive la razón en la conciencia, tan pura y libre como el cielo azul. Y bueno, este es un poema de Clara Rosa, escrito en 1901 y fue publicado en el periódico anarquista chileno llamado El Acrata. Y este poema tiene el nombre de El Combate. Me pareció súper preciso para hablar de contracultura porque básicamente habla de las conciencias de las personas. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Bueno, yo creo que me recuerda mucho un poco a esta conciencia de lo que es ser mujer, ¿no? Y de lo que es también ser revolucionaria, a pesar de que se nos ha visto subyugadas a este lazo un poco paternalista del hombre, en el matrimonio, en la familia, incluso en el Estado. Entonces, sí me recuerda esta lucha constante de la mujer contra el hombre, pero también contra estas normas sociales y también contra el poder económico, ¿no?, del burgués. Entonces, eso. Bueno, yo también vi algo muy, muy interesante, que justamente en esta cuestión de las contraculturas también se crean símbolos, como aquí se hablaba del sol o, bueno, de los burgueses yendo en contra de ellos. Entonces, de estos símbolos también, de alguna forma, no solo representan esta contracultura, sino también modifican así los valores de esta otra cultura dominante a la cual se estaban oponiendo. Bueno, para contar un poco, sí me gustaría recabar en lo que dijo Ivonne, en lo que la contracultura siempre es echarse contra los valores establecidos. Entonces, el anarquismo en sí, más bien creo que es un ideario político que va contra esos valores establecidos, los hegemónicos, los burgueses en especial. Entonces, aquí también, no sé, estaría de ver la cuestión ideológica en sí, verle como una forma de contracultura. La ideología también podría ser, o sea, forma parte de, más bien dicho. Claro, es que, bueno, cuando pensamos en contracultura, siempre en el imaginario común se vienen dos tipos de ideas. La primera, delincuencia, y la segunda, movilización o acción política. Entonces, bueno, hay que aclarar que estas dos definiciones vienen de dos escuelas específicas. La primera de esta delincuencia surgió con la Escuela de Chicago, en Estados Unidos, y la segunda con la Escuela de Birmingham, en Inglaterra. En la primera, se fue modificando un poco este concepto de lo que es contracultura en 1929 con la publicación de Frederick Thrasher. El libro fue, si mal recuerdo, es de The Gang. Y aquí se empieza a ver a los grupos subalternos o las contraculturas como movimientos que van en contra del orden social. Entonces ya no se los ven tanto como delincuentes o como grupos que han pasado por rupturas muy drásticas, por temas migratorios o por guerra o por problemas económicos, sino por el hecho de que quieren cambiar el orden establecido por el sistema, y esta visión la está aclarando un poquito más la escuela de Birmingham. Y obviamente se llega a este tema de la ideología y se llega al hecho de que sí, la contracultura también se posiciona políticamente, y podrían ser movimientos, surgen también a través de los movimientos obreros, y por lo tanto son una forma de posicionarse y de reivindicar de sacar del imaginario estos valores reivindicados por la sociedad industrial. Y justamente es de eso el anarquismo, básicamente, que busca generar una transformación social, aunque se lo confunda muchas veces con vandalismo, porque creo que así lo definen desde el sistema para obviamente hacerles ver como lo peor, pero en realidad buscan una transformación social. Y el anarquismo surgió en el siglo XIX con estas ansias, ¿no? Y recordando un poco a Gorando, que hablaba acerca de las palabras, tenemos que anarquía proviene del griego arcos, que significa gobierno, y que sumado al prefijo a, que significa no, básicamente es la negación del gobierno, y que por lo tanto se basa en el rechazo a toda forma de autoridad que pretenda expresarse como un instrumento de dominio y como atributo para la obtención de ciertas cuestiones legales. Básicamente no quieren ninguna autoridad que los subyugue. Y yo también estoy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, siempre estamos pensando en los típicos modos de sistema, ¿no? Ya sea el democrático, republicano. Entonces, el anarquismo está alejado de todo tipo de Estado, todo tipo de administración de cierto grupo de la élite, ya sea por el poder o por el poder económico. En sí, se zafa de esto, ¿no? Y es la administración del pueblo de sus propios recursos, es la decisión de todos. Nadie decide por ti, lo haces tú. Y esa es la, bueno, desde mi punto de vista, yo sé que es un poco utópico, pero sí sería la mejor forma de administración de una sociedad. Pero también otra cosa es que, bueno, lo que decía Talía, que les hacen ver a los anarquistas como, bueno, desde la delincuencia y todas estas cuestiones, pero también es eso una forma de la cultura dominante de absorber a estos movimientos contraculturales, y no solo de crear sobre ellos más bien estas cuestiones negativas para que las personas mismas crean que no es así. O sea, para mantener las reglas de esta cultura dominante y que no se haya una contestación contra esto. Yo concuerdo igual con Talía y con Dayana al momento de afirmar la anulación total del sistema en la cuestión del anarquismo. ¿Por qué? Porque puedo tomar la contracultura del movimiento punk y basémonos en la estética que manejan los punks. Es totalmente transgreden y rompen con las estéticas establecidas, comenzando por la cresta. No solo es un símbolo de protesta ante lo militar, porque existe, dentro del uniforme militar existe la cristina, que es una cosa similar a la cresta, sino también el hecho de los spikes, del uso del cuero, el uso también del esta tela tigrilla, de romper mucho con el estereotipo también de que la mujer, de que la mujer debe de estar privada, debe de ser muy presentable ante la sociedad. Más bien las chicas, yo tengo amigas que generalmente utilizan sus mallas, las rompen a propósito, y es con esta estética, con una estética de decir, es de anular todo lo que está ya fijado en el sistema. Y también me viene muchas frases de los anarquistas tan vanagloriados por ellos, que ellos te dicen, ni Dios ni amo, desobediencia al Estado. Entonces se me viene también bandas tan grandes como Los Muertos de Cristo, totalmente son un ícono dentro del anarquismo, o sea, sí, va por ahí, ¿no? Bueno, y saliéndonos del anarquismo, está el rock, el hip hop, está los Teddy Boys a inicios de los 90. Entonces, bueno, son movimientos que sí se escapan de toda esta norma. Y yo creo que hablando también de estéticas disruptoras, está en la Marcha de las Putas, que va a ser el 19 de marzo, así que todos invitados a ser irruptores. Y muy pronto también, bueno, más adelante les voy a informar sobre un evento de hip hop que se va a realizar mañana en la Carolina. Más después les doy un poquito de detalles. Pero ahora nos vamos con una canción. Camina hacia la estación. Camina al ritmo de los beats. Las lámparas apuntan hacia ayer. Camina De acuerdo a la tesis de maestría con mención en antropología de Daniel González Guzmán en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo sobre cultura, contracultura y movimiento cultural, el estudio de las manifestaciones culturales juveniles ha sido un tema abordado dentro de las ciencias sociales por la sociología y la Escuela de Estudios Culturales al punto de convertirlo en un campo interdisciplinario reconocido por el nombre de estudios subculturales, término que recalca el sociólogo inglés Raymond Williams. Y es que las sociedades comienzan a experimentar diversos cambios debido a los crecientes procesos de urbanización, industrialización y diferenciación social en las décadas iniciales del siglo XX. Los estudios sobre subculturas iniciaron a partir de dos escuelas. La primera, la de Chicago, de la Universidad de Chicago desde 1920 hasta 1940. Y la segunda, la de Birmingham, en Inglaterra, en las décadas de 1960 y 1970. Los estudios iniciales de la Escuela de Chicago contribuyeron a perfilar la noción de subcultura entendida como el conjunto de valores, significados y formas de interactuar alrededor de los cuales se aglutinan o identifican los jóvenes. No obstante, las investigaciones realizadas también sirvieron de base para hacer una lectura negativa de las subculturas juveniles, asociándolas con conductas delictivas. Las subculturas se reconocieron como subsistemas sociales relativamente diferenciados dentro de un sistema social y una cultura mucho más amplia. Esto lo destaca William Fisher. Desde Birmingham, los académicos identificaron tipologías de identidades juveniles alrededor de la música y el rock, como los Teddy Boys, Mods, Rockers, Punks, Skinheads, etc. La escuela de Birmingham y también la de Chicago no llegaron a un acuerdo, puesto que la escuela de Chicago utilizó un enfoque mucho más etnográfico para registrar y analizar las conductas grupales. Por su parte, la de Birmingham se basó en un análisis semiótico para leer e interpretar los significados del estilo y la ritualidad de los jóvenes. Sin embargo, los conceptos de contracultura, aplicado principalmente a las manifestaciones juveniles de las clases medias y altas, surgieron en las décadas de los 60, representadas a través de la llamada Beat Generation y el movimiento hippie. Esta contracultura políticamente atrevida y antibelicista, que se caracterizaba por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental, se manifestó en las artes gráficas, en la moda y sobre todo en la música psicodélica, inspirada por drogas alucinógenas como el ácido lisérgico, más conocido como LSD, interpretado por cantantes como Jimi Hendrix, Janis Joplin o bandas como Love, Waterfall, Dead, Jefferson Airplane y The Doors. La contracultura puede entenderse en dos sentidos: por una parte como una ofensiva contra la cultura dominante y por otra parte como una cultura alternativa que permanece, al menos en un primer momento, al margen del mercado y de los medios de formación de masas. Pablo Caña, músico más conocido como el Abuelo MC e integrante del colectivo Hip Hop Protesta, nos cuenta qué es para él contracultura y las características de estos movimientos. Escuchemos. La contracultura para mí es todo el conjunto de expresiones artísticas que se oponen o que se contraponen a una cultura dominante, que obviamente plantea pues el vaciamiento del arte a través de la comercialización y el entretenimiento. El objetivo principal pues de la contracultura es en primera instancia resistir, pero no solo resistir, sino proponer. Es tomarse el poder y la plataforma que ya ha generado la cultura dominante para desde ahí poder elaborar una nueva propuesta y poder concientizar a la gente de que el arte no es arte por arte, ¿no? O sea, arte por hacer arte nada más, sino que el arte va por un cambio social, y creo que es importante rescatar, ¿no?, esa postura de que el arte es parte de la agitación popular para cambios sociales y que históricamente pues ha acarreado distintas revoluciones, ¿no? Por ejemplo, en Chile el hip hop formó parte, ¿no es cierto?, del levantamiento secundario, ¿ya?, del levantamiento de los estudiantes, y pues se organizaban eventos con los cuales se financiaban las marchas, con los cuales se financiaban distintas actividades, pero claro, en pro de un cambio social. Y así como afirma Pablo, por contracultura debe entenderse las tendencias, valores y formas que chocan a lo establecido dentro de una sociedad. Aunque hay tendencias contraculturales en casi todas las sociedades, el término contracultura se usa especialmente para referirse a un movimiento organizado que lucha por el cambio. Para Pélame la Naranja, reportó Dayana Aguilar. Estamos en la franja Infractoras de Mente, por la radio de la Casa de la Cultura. Y muy pronto, su querido programa conocido como El Closet pasará a ser Pélame la Naranja, con sus mismas locutoras de siempre. Y sí, amigos, como les decía, mañana se dará lugar a un evento muy importante. Escucharon anteriormente a Pablo Caña, perteneciente, conocido como el Abuelo MC. Entonces mañana se realizará un evento de graffiti, se llama el Boceto al Aire 2, y se realizará en la Carolina, el Parque de la Carolina, junto a las pistas de skate. Amigos, les recuerdo, es el sábado 5 de marzo a las 11 a.m. Hay algunos premios. Para el primer lugar, una caja de latas Montaña. El segundo lugar, una caja de latas Evans. Y tercer lugar, un Black Book. Así que no se lo pierdan mañana a las 11 en el Parque de la Carolina. ¿Y qué más disruptor que el graffiti, pues? Sí, ya los vemos por todas partes, aunque en realidad ahora se les está haciendo como... hay más concursos y demás para pintar paredes y es una cosa muy impresionante e interesante. Bueno, sí, tenía entendido que se trata de una propuesta para aprovechar los espacios públicos y obviamente dar voz a los chicos, pero bueno, no sé... Pienso un poco mal y también creo que es una forma de alienarlos al gobierno, se podría decir, para decir que sí se les está dando voz, ¿no? Claro que los chicos obviamente están abriéndose y dándose a conocer, pero bueno, les dejo la duda, quién sabe. Es que también en esos espacios hay que saber cómo irrumpirlos, entonces si te dan la oportunidad, aprovecha. Exacto. Porque incluso puedes ahí... y romper el sistema. Y bueno, estábamos hablando, como les decíamos, de contracultura. Habíamos dicho que la contracultura son movimientos que se escapan de la normalización de la sociedad y obviamente que tienen ciertas posturas políticas y irrumpen en estas normas que nos han creado el sistema. Y bueno, yo creo que parte de eso y algo que hay que destacar es estas estéticas disruptoras. Y creo que las personas trans, los travestis, rompen muchísimo con esto, porque simplemente dejan de lado su rol de género para hacer lo que ellos de verdad sienten. Pero ¿cuándo esta estética irruptora se convierte en una moda? Entonces yo creo que cuando pasa esto, ahí la cultura, se pierden los valores de esta contracultura o lo que querías transmitir con esta irrupción. Porque se convierte en una moda, o sea, se industrializa y ya no tiene sentido. Sí, le pasa al hip hop, por ejemplo, ¿no? Al inicio veíamos que solo pertenecía a esta subcultura, pero con el paso del tiempo, si vemos los actuales videos de Bebo, notamos que la mayoría de cantantes norteamericanos están usando este tipo de moda, a pesar de que no corresponden, cantan música electrónica, producen música electrónica y a la vez utilizan el típico gorro o gorra, los pantalones un poco más abajo. Entonces estamos utilizando la industria, lo que hace es tomar estas formas de identidad de este grupo para asumirlas como normales, como comunes y venderlas y hacerlas. Pero yo creo que aparte de estas modas que también vemos cómo nos vestimos nosotros mismos ahora, ¿no? O sí, sea, también. Yo soy como la típica hippie, pero que se viste en Bershka, o sea, compro ropa de hippie rota, gastada, pero de marca, loco. Pero, bueno, aparte de eso, me parece importante también que... Bueno, creo que es mejor que comprar de Zara, ¿no? No sé, que es más serio. Sí, es mucho más serio. O sea, yo, por ejemplo, me caracterizo por tener una moda un poquito, muy sofística. Femenina. Sí, femenina, taquito, siempre. Pero es algo que me sienta cómodo por el hecho de que soy pequeña. Entonces, hay que arreglarlo. El humor. Y bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta que el sistema también toma ciertos elementos de la contracultura y los hace también a su favor, pero no solamente en cuestiones de moda, sino también para destruirlos. Como, por ejemplo, el tema del feminismo. Todo el mundo cree que es que un odio hacia los hombres, o sea, está súper marcado el hecho de que feminismo es eso. Pero es todo lo contrario, ¿no? Porque las luchas feministas tienen que ver más bien con el tema de la igualdad entre ambos géneros y no es que discriminen a uno, sino que luchan por los dos y están peleando tanto por feminidades y masculinidades. Y es estas dos cosas, ¿no? Vaciar el significado y darle otro significado. Exacto. Entonces, un término que para nosotros es muy común es el consenso, tratar de crear otro tipo de significados a esto y obviamente adaptarlo al registro cultural y hacer que sea funcional al sistema. Bueno, con respecto a lo de ser feminista, o sea, hay tipos de feminismo en sí. Entonces, no es solo que el feminismo es del feminismo y se acabó, sino que existen ramas, existe feminismo radical incluso. Yo creo que más bien aquí, bueno, en nuestra sociedad lo que se ha hecho es tomar a ese feminismo radical y globalizarlo como algo, como lo que dicen las féminas, y eso no es cierto. Entonces, y para acotar a cuanto de la cuestión de la moda y de la necesidad de pertenecer a una contracultura, a una cultura urbana, es más bien, son procesos propios, creo yo, de cada individuo social, porque necesita demarcar una identidad, pertenecer a un grupo. Entonces, no sé, por ejemplo, tú te sientes bien con, no sé, con el aspecto hippie, talía, por ejemplo, a mí, si me ponen algo, un punk chévere, pero, o sea, ahí son cosas, o sea, ya responde a cada necesidad de cada persona. Claro, también tiene, como vos dices, tiene que ver con la construcción de la identidad y también con identificarte con el otro, y no solo identificarte, sino también diferenciarte de otros. Y en eso se caracteriza la contracultura, ¿no? En reunir a personas con una identidad definida, ya sea racial, forma de vestir, incluso identidad sexual, para promover su actividad o los objetivos a los que quiere llegar para que se difunda en la sociedad actual, y también una forma de protesta, ¿no? Y una búsqueda de estos fines que tiene cada grupo, y obviamente de su reivindicación y de que no sean invisibilizados. Y bueno, amigos, creo que hemos llegado al fin de nuestro programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo lo único que les podría decir es que rompan las reglas un poquito y simplemente sean ustedes mismos. Pero no olviden del sentido que le dan a ese romper las reglas. Y obviamente, contracultura no es delincuencia. Con ustedes estuvo Dayana Aguilar, Paola Salas, Ivonne Flores y Talía Sanabria. Y no se olviden que nos vamos a convertir en Pélame la Naranja y no tienen que despegarse. Sí, porque Pélame la Naranja y nuestro eslogan es rompiendo cabezas, ¿no? ¿Rompiendo barreras? Bueno, le están pelando naranjas. Pero de que vamos a pelar naranjas, vamos a pelar naranjas. Bueno, tiene algo que ver con la cabeza también, ¿no? Y la forma en la que nuestras cabezas se direccionan a diferentes puntos. Y eso es todo, amigos. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes.